Por eso clamamos esta noche tu rica unción, tu rica presencia sobre nosotros. Que hallemos deleite, gozo y alegría en tu palabra. Que hallemos felicidad en tu palabra. Que hallemos vida eterna en ella, Señor. Que seamos bendecidos, Señor. Y que me bendigas a mí también, para que exponga tu palabra de manera correcta, todo tu consejo, Señor, sin temor y sin miedo al hombre. Que lo único que yo tema sea a ti, Señor bendito. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, gracias. Amén y amén. Amén. Hermanos, buenos días. Ah, claro, obviamente, buenas noches. Buenas noches a todos. Tomen asiento, tengan la bondad. Y con sus Biblias físicas, no virtuales, ni digitales, ni en esas cosas, abiertas, ábrala, gloria sea Dios, en el libro de Números. Ay, bendito Dios. Ay, aleluya. Gloria a Dios. ¿Ah? Ahí, capítulo 1, téngalo ahí. Pero que la Biblia sea física, ¿no? No digital, pero de esas no se valen ya. Que ser física, y si no tiene una, ya sabe que aquí vendemos Biblias, para que usted tenga su Biblia física, no digital. No quiero aquí nadie con Biblias digitales. Estoy dando un mesecito de gracia, después de lo coge, rompo todos los celulares que vea aquí. Bendito sea Dios, ¿sale? Sí, porque así soy yo, tú sabes. Y coloque este título en su cuaderno de notas: Números, el libro del peregrino. Amén. Ese es el título. Números, el libro del peregrino. Vamos a comenzar hoy una nueva serie especial sobre el libro de Números. Ya terminamos Levítico y duramos 6 meses no más en el libro de Levítico, ¿ya? Pero hicimos todo el estudio. Cada capítulo fue estudiado, fue escudriñado, y aunque fue muy difícil, y de verdad fue un reto, una prueba, fue sufrir, hermano. Aquí estamos ahora para estudiar el libro de Números, que es un poco más sencillo que el libro de Levítico. Amén. Y como hacemos siempre, que iniciamos el libro de Génesis, o el libro del Éxodo, o el libro de Levítico, vamos a hacer una introducción. Vamos a dar unos datos preliminares. Y usted dice, no, ¿y para qué sirve eso? Bueno, eso sirve para que usted se haga una idea general del libro y para que a su vez también pueda comprender mejor el libro cuando ya entremos en él y empecemos a hacer las enseñanzas y las prédicas sobre cada capítulo, los versículos del libro de Números. Entonces vamos a hablar sobre el nombre del libro, vamos a hablar sobre el autor también, hablaremos sobre el tema, el propósito, y vamos a terminar dando unos daticos extras, unos daticos curiosos del libro de Números, amén. Entonces vamos a empezar por el nombre, ¿no? El libro tiene dos nombres en hebreo, en las Biblias hebreas. Que como usted ya sabe, si se acuerda cuando vimos los preliminares de los demás libros, corresponden a las primeras palabras del libro. Entonces, los judíos colocaron los nombres a la Biblia de acuerdo a las primeras palabras que aparecían ahí en sus Biblias, en el texto hebreo. Pero aquí, este libro cuenta con dos nombres. Uno, que tiene las Biblias más antiguas, las Biblias hebreas más antiguas, que en español se traduce y dijo, así era el nombre del libro, y dijo, así. que en hebreo es Guayedaver. Guayedaver. Con W, W. Guayedaver. No, no W de la de William, no, sino B de burro y B de burro otra vez. ¿Sí? Guayedaver. Eso quiere decir en hebreo, y dijo. Entonces, en las Biblias hebreas más antiguas, ese es el nombre del libro. En Biblias hebreas más recientes, no tan antiguas, el nombre es En el desierto. Que en hebreo es Denidbar. Denidbar. En el desierto. Entonces, cualquiera de los dos nombres, ¿no? En hebreo. Pero entonces ahora usted se pregunta, y entonces nosotros, ¿por qué le decimos ese libro Números? ¿No? Entonces eso se debe a las traducciones griegas y latinas que se hicieron después, y entonces los traductores griegos y latinos colocaron a ese a ese libro un nombre griego que fue Números, del griego aritmoi, de aritmética, ¿ya? Aritmoi, así. Entonces le pusieron Números. Ahora, ¿por qué le pusieron así? Porque cuando entremos a estudiar el libro, se da cuenta que ahí hay un censo al comienzo del libro, un censo del pueblo al comienzo del libro, y luego, al finalizar el libro, hay otro censo. Entonces, porque ellos leyeron, vieron esos dos censos y dijeron, no, este pongámosle Números, aritmoi, pues, y así se quedó, y así lo conocemos nosotros, ¿no? Esos censos se encuentran capítulo 1 al capítulo 4 y luego en el capítulo 26. Ahora hablemos del autor, ¿no? Entonces, usted sabe que en eso siempre hay discrepancia y siempre hay los que niegan, ¿no? En todo siempre hay los que niegan, ¿sí? Pero tenemos aquí que el mismo libro nos dice que Moisés fue el autor, ¿no? El autor, como ya lo voy a explicar más adelante, al menos de la gran parte del libro, no de todo el libro, porque conforme vamos transcurriendo en el estudio del libro, se da cuenta que hay cosas que Moisés no pudo haber escrito, pero sí la mayor parte de las cosas, la médula, pues, la base, fue escrita por Moisés, porque el mismo libro nos dice que Moisés lo escribió. Textos, por ejemplo, como Números 33, 1 al 2. Mírelo, por favor. Números, capítulo 33, versículo 1 al 2. Números 33, 1 al 2 dice: estas son las etapas de los israelitas desde su salida de Egipto por sus ejércitos, conducidos por Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas y jornadas por mandato del Señor, estas fueron sus estancias y partidas, ¿lo nota? Entonces el mismo libro dice que Moisés, ¿qué hizo? Escribió. Moisés escribió, pero a su vez, si nota, eso no lo pudo haber escrito Moisés. Pues, lea, exacto, lea con atención y verá que eso no lo escribió Moisés, pero quien escribió eso no está diciendo que Moisés habló sobre las jornadas, sobre el itinerario del pueblo en el desierto por mandato del Señor, lo dejó escrito. ¿Sí notan? Entonces, gran parte del libro fue escrito por Moisés, la médula, la base, pero otras pequeñas partes del libro se nota que fueron escritas por otra persona contemporánea o posterior a Moisés. ¿Ah? Tenemos textos como Números 2.1, por ejemplo. Números capítulo 2.1, capítulo 2, versículo 1 dice: el Señor dijo a Moisés, y a Aarón, ahí está, Dios le habló a Moisés. Capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículo 5. El Señor dijo a Moisés, a llegar a la tribu levita, otra vez está esa expresión ahí. Y podemos mirar también el verso 11 del mismo capítulo, y dice: el Señor dijo también a Moisés. Ahora, verso 44 dice: el Señor dijo a Moisés. Y así podemos pasarnos por todo el libro y nos vamos a dar cuenta que alrededor de 80 veces aparece esa expresión: y el Señor dijo a Moisés, ¿no? Y eso es una fuerte evidencia a favor de que Moisés fue el autor de al menos la gran parte de este libro. Incluso hay textos que nos dicen el tiempo, el día en que Dios le habló a Moisés y en qué lugar estaba Moisés cuando Dios le habló. Un texto, por ejemplo, como Números 1:1 dice: en el primer día del mes segundo, del segundo año de la salida de Egipto, el Señor dijo a Moisés, ¿lo nota? Entonces ahí está claro. Luego, capítulo 3, versículo 14, ahí nos habla, por ejemplo, al menos de la fecha y del lugar donde Dios le estaba hablando a Moisés. Capítulo 3, versículo 14, entonces dice: el Señor dijo a Moisés en el desierto del Sinaí. Eso es específico, ¿verdad? Y luego, en capítulo 9, versículo 1, ese es otro ejemplo. Capítulo 9, versículo 1 dice: en el segundo año de su salida de Egipto, en el primer mes, cuando estaba en el desierto de Sinaí, el Señor dijo a Moisés. Pero entonces nos damos cuenta, y quiero reiterarle esto, ¿no? Que la médula, la base, la escribió Moisés, ¿sí? Según nos dice en Números 33, por lo menos un bosquejo de los itinerarios de los israelitas en el desierto. Pero que otras personas posteriores a él, contemporáneas a él, hicieron el resto de cosas. Bien, hermano, amén. Ahora, lo que sí hay que decir es que sea Moisés o sea cualquier otra persona, el Espíritu Santo estaba ahí guiando e inspirando la redacción del libro, de tal manera que lo que tenemos en el libro de Números es la infalible e inerrante palabra de Dios. ¿Oyó? No, porque si no fue Moisés, pues, si no fue Moisés, entonces no era inspirado. No, sí, no importa si haya sido Moisés o otro. El caso es que el Espíritu Santo estaba inspirando a esa persona. Y por eso, esta es palabra de Dios también. Amén, hermano. Amén. Por eso hay que estudiarla. Por eso hay que tenerle el mismo amor. Por eso hay que mostrarle la misma importancia. Todo, todo, lo mismo. ¿Sí? Porque es que sucede como cuando la gente dice, no, que la música cristiana, entonces dicen, no, una ranchera cristiana, no, eso a mí no me gusta. No, una ranchera, digamos, un coro viejo de esos cristianos, antiguos, esos coros viejos. Entonces hay que, ay, eso tan charro, eso a mí no me gusta. Eso no pongamos, ay, eso no. Sí. ¿Cuál? Entonces, ¿cuál? ¿Este qué hace? Ese, uy, ese sí, ese es, me ministra. Dice, ¿sí? No, no es que es para el Señor, ambos deberían ministrarle porque ambos son para el Señor, ¿cierto? Entonces hay personas que escogen partes de la Biblia. Entonces dicen, bueno, vamos a estudiar el libro de Primera de Juan. ¡Uy, qué bonito ese libro! Tiene muchas aplicaciones, muy sencillo, entre comillas, ¿no? De explicar y toda la cosa. ¿Ah? Pero dicen, ¿y Levítico? No, Levítico no, porque eso es aburridor. Eso es solo que mató al buey, que mató al cordero, que le regó la sangre. No, eso es muy harto, eso no. Eso no estudiemos. Porque aquí es la prueba final. Cuando una persona dice, me voy a leer toda la Biblia, cuando llega Levítico, esa es la prueba. Casi nadie pasa el Levítico. Cuando empieza a leer que cogió el pájaro, que lo degolló, que le regó la sangre en el altar, que dice, ¡ay, esto! Y termina y pasa Números y empieza que fulano, no sé qué, que mengano engendró a sultano y que sultano engendró a perencejo y que perencejo y que eran 600 no sé cuántos mil hombres. Y dice, no, esto no, no, yo quiero que me hablen de fuego que cae, de, sí, de cómo se habla, de milagros y eso, sí. No, pues, toda es la palabra de Dios y a todo hay que darle el mismo valor. Mire, de hecho, una de las razones por las que no desistí con ese libro de Levítico fue por esa. Yo quería enseñarles a ustedes en eso, de que toda la Biblia era la palabra de Dios y que todavía había que valorarla y que todavía había que estudiarla y tratar de hallar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Así fuera difícil. Porque qué tal yo hubiera dicho, no, hermano, yo me voy por vencido, pasemos a los evangelios mejor, hermano. Sí. ¿Usted qué dice? Dice, no, pues eso no es importante, eso, ese libro levítico es complicado, eso es mejor no estudiarlo, ¿no? Había que estudiarlo todo, porque también es la palabra de Dios, amén. Ahora, al escribir Moisés y quienes hayan configurado la redacción final, usaron varios géneros literarios, que quiero que tengan en cuenta. Cuatro géneros literarios. El primero es la narración, como quien dice, contando historias. Por ejemplo, la famosa historia de los dos espías que mandaron allá a Canaán a que miraran. ¿Recuerdan la historia? En el domingo la vamos a ver allá en la inauguración de la campaña. Pero esa es la historia. Ahora, también el género literario que nos habla de las leyes. Aquí también hay leyes, no tantas como en Levítico, ¿verdad? Pero también nos habla allí de los sacerdotes, nos habla de las ofrendas, nos habla de las fiestas judías. También usa ese género. En tercer lugar, usa el género de registros administrativos. Entonces, registro administrativo es lo que le dije que usted ve del capítulo 1 al 4, donde nos dice cuáles fueron los resultados del censo que se hicieron allí en el Sinaí. A los 2 años más o menos de la partida de Egipto. ¿Cuánta gente había? Entonces ahí lo dejaron escrito. Al comienzo y luego en el capítulo 26, alrededor de 38 años después, hicieron otro censo. A ver cómo era la cosa. Hicieron el censo. Amén. Y por último encontramos sermones o discursos. Ahí. Un sermón muy, muy famoso del Levítico que está en forma de oración. Es aquella, la bendición sacerdotal. ¿Recuerdan que hay una canción incluso que hicieron? Dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Sí? No, es que usted sabe que yo soy negado para eso. Pero Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su luz sobre ti, que te llene de tu gloria. Eso es, ¿ya? Ese es otro género literario que se usó ahí. Importante ahora. ¿Por qué es importante eso? Hermano, porque cuando uno tiene que identificar el género literario, porque así mismo tiene que interpretar la escritura. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, usted lee en el libro de los Hechos, que es un género literario narrativo. Entonces lee que a veces Pablo guardó algunas obras de la ley. Entonces cualquiera dice, mira, él está ahí guardando las obras de la ley. Entonces eso quiere decir que se puede hacer. Pero no, porque luego leemos en las epístolas, que es otro género literario, que él dice que no hay que guardarlas. Entonces, muchas veces, aunque encontramos ejemplos, los ejemplos no son para obedecer, pero sí la doctrina. La doctrina, sí, es para obedecer. Entonces, esa es la importancia de descubrir los diversos géneros literarios que hay en la Biblia, en un libro, en un texto, en un pasaje de la Escritura. ¿Amén? Luego, tenemos que Moisés escribió entre el año 1400 y el año 1500 después de Cristo. O sea que el libro que vamos a leer tiene una antigüedad de aproximadamente 3000 antes de Cristo, ¿sí que dije? Dije después. Ah, bueno, usted me está poniendo cuidado, el resto no. Sí, usted ya me va a decir. O sea, 3500 antes, perdón, ¿qué? Son 500 antes de Cristo, tiene alrededor de 3500 años este libro. Bueno, y es bien especial que después de 3500 años podamos seguir sacando enseñanzas para nuestras vidas de este libro. ¿Ok? Amén, hermano. Ahora, el tema, lo que el libro nos va a relatar, ¿sí? Son 38 años y medio, más o menos. 38 años y medio, 39 años de historia. O sea, el libro de Números, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 36, cuenta, transcurre un tiempo de 38, 39 años de historia, más o menos. Es un poco de tiempo, hermano. Y de una vez le voy a dar como un bosquejo, ¿no? Entonces, el mejor bosquejo que uno puede sacar del libro de Números es sobre los lugares geográficos donde se suceden los hechos. Entonces, en el Sinaí, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 10, versículo 10. Ahí, en esos 10 capítulos, están en el Sinaí. Y ahí son 19 días. Del capítulo 1 al capítulo 10 hay 19 días están en el Sinaí. Luego, capítulo 10, versículo 11, hasta el capítulo 22, versículo 1, ahí transcurren 38 años aproximadamente. Del capítulo 10 al capítulo 22 son 38 años. No nos cuenta todo lo que pasó en los 38 años, obviamente, pero sí cosas muy relevantes. 38 años de historia, y están en Cades Barnea, dando vueltas en el desierto. ¿Recuerdan la historia, no? Que ellos, saliendo de Egipto, pudieron haber llegado a la tierra prometida en 8 días de viaje. Pero a causa de cosas que ya le voy a contar, duraron 38 años, más o menos, dando vueltas. Se parece a muchos de nosotros, ¿no? Como corcho en remolino ahí, la misma historia. La misma historia. De vuelta en el mismo sitio y de vuelta en... Así estaban ellos. 38 años. Al cabo de los 38 años, cuando había muerto toda la mala generación, toda la generación incrédula, entonces llegan a Moab. Y eso no lo relata capítulo 22, versículo 2, hasta el capítulo 36, versículo 3, es decir, el final del libro, hasta el final del libro, y ahí nos cuentan 5 meses de historia. En Moab, cuando ya llegan a Moab, Moab es a las puertas de la tierra prometida, listos para conquistar, para asentarse y para repartirse la tierra prometida. O sea, Moab es la puerta de entrada hacia la tierra prometida. Entonces se puede hacer el bosquejo del libro. Lo que sucede en Sinaí, en primer lugar, lo que sucede en Cades Barnea, en el desierto, y en tercer lugar, lo que sucede en Moab. Este puede ser perfectamente el bosquejo del libro. Génesis nos habla del comienzo de todo. Note cómo encajan todos los libros. Génesis nos va a hablar del comienzo de todo. Luego Éxodo nos va a hablar de la esclavitud del pueblo y de la liberación del mismo. Luego viene Levítico. Lo que pasa en Levítico es un corto periodo de tiempo donde se van a dar las leyes para la adoración y la santidad. Y luego viene Números, que nos va a hablar del peregrinaje por el desierto. Por eso el título de la prédica, ¿no? Números, el libro de ¿quién? Del peregrino. Porque ellos están, ¿qué? Peregrinando por toda la tierra. Ese sería el tema fundamental, el peregrinaje. Las andadas de Israel por el desierto antes de conquistar la tierra prometida. Que es ahí donde se parece a nosotros, ¿no? ¿Qué? De vueltas, de vueltas. ¿Por qué dieron tanta vuelta? Ya. Aquí tenemos unos subtemas fundamentales del libro. El primer tema, subtema, perdón, fundamental, es el pacto de Abraham. El libro nos cuenta cómo Dios, a pesar de ese pueblo, sigue firme y va a cumplir el pacto que había hecho con Abraham. Por tanto, el libro es una muestra de lo que es la fidelidad de Dios. Porque esta gente fue terrible. Fue horrible eso. Y aún así Dios cumplió el pacto. El pacto era llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? Entre otras cosas, multiplicarlos, que fuera una bendición para todas las naciones. Dios lo cumplió, Dios cumplió eso allí. Y eso nos muestra la fidelidad de Dios. En segundo lugar, el segundo subtema es la apostasía. ¿Qué vamos a encontrarnos en el libro? Algo que nos pasa mucho, hermano. O sea, este libro va a ser una bendición. Eso nos va a hablar el Señor. Así como en todos los demás libros. Pero es que aquí nos va a hablar, yo creo que más, porque estas cosas que le pasaron a ellos en el peregrinaje en el desierto, nos pasan mucho a nosotros todavía. Ese era un pueblo quejambroso. Nada lo tenía feliz, nada los tenía contentos. Estaban quejándose con el Señor. ¿Ya? Nos sacaste aquí a este mugroso desierto. Nosotros que comíamos también en Egipto y nos iba también en Egipto. Nos quejambrosos. Murmuradores. Incrédulos. Aleluya. Rebeldes. Terriblemente rebeldes. Ellos. Y por último, el otro subtema sería, le dije, el pacto de Dios, la apostasía, sería la disciplina de Dios. Pero como le dije ahí, ¿no? Como fueron tan incrédulos, tan murmurados, tan quejambrosos, el Señor dijo, ahora, ahora, ninguno de estos va a entrar a la tierra prometida. Ahora, van a dar vueltas aquí hasta que todos se mueran y una nueva generación será la que entre en la tierra prometida. Que de esa generación solo entraron a la tierra prometida, ¿quién? Josué, ¿verdad? Porque Moisés, ¿qué? Murió. Ahí en... El Señor le dijo, párese aquí, mire. Párese aquí, mire. Mire y solo mire. Sí, porque usted no va a entrar. Y figúrese a Moisés y no lo dejó entrar. ¿Ah? A Moisés. Para que vea que la cosa con la disciplina de Dios es... Pero buena, ¿no? Esos serían los temas del libro. Entonces, para que vea cómo... Eso tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo, tiene que ver con cada uno de nosotros. Entonces, el propósito del libro va a venir siendo, ya se lo dije, se lo vuelvo a decir, el peregrinaje. Ellos salieron de Egipto, peregrinaron por el desierto hasta llegar a Canaán. Entonces, el creyente sale de Egipto, que sería la esclavitud al mundo y Satanás, peregrina por esta vida que es un desierto, ¿sí o no? Amén. Así que no, que aquí venimos a ser felices. No venimos a ser felices, no vamos a ser felices porque no estamos hechos para esta tierra. Estamos hechos para el cielo y solo hallaremos felicidad completa, total, en el cielo de Dios. Solo allá. Entonces, mientras estemos en esta tierra, peregrinamos. Y esto es un desierto. Así tenga plata la persona, así le vaya muy bien, así sea muy estudiado, y entonces diga, no, soy feliz, no, no es fe. Esto es un desierto, y vamos peregrinando hasta que llegamos a la tierra prometida. Entonces el propósito es darnos enseñanzas sobre ese peregrinaje, cómo vivir ese peregrinaje, cómo caminar en el desierto, sin morir en el intento. Me salió en verso, y sin tanto esfuerzo. Mire, 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 11, lo que dice ese texto sobre números. ¿Y por qué fue escrito números? ¿Y cuál era el objeto de que números hubiera sido escrito? 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 11. ¿Listos? Leamos juntos, dice. ¿Dicen amén? ¿Lo encontraron? ¿Dicen amén? Dice, hermanos, no quiero que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Ahí ya empieza a hablarnos de la historia de números. Luego el 6. Todo, subraya el 6. Todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, ¿para qué sucedió todo eso? Dice el apóstol Pablo, para dejarnos a nosotros un ejemplo. Para que cojamos ejemplo, para que tomemos ejemplo de ellos. En primer lugar, sobre la codicia. Dice, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí nos cuenta una historia en Números capítulo 11, por ejemplo. Luego dice, y ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Ahí nos habla de la historia del becerro aquel de oro. Luego nos dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y un día cayeron 23,000 hombres. Ahí nos habla de una historia que está en Números capítulo 21. Luego dice, ni tentéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron. Y perecieron por las serpientes. ¿Se acuerda de esa historia? Y entonces luego se hicieron la serpiente, la estaban mordiendo y se estaban muriendo todos. Iba la mortandad así y se hicieron la serpiente de bronce aquella. Y en el que miraron a la serpiente, ¿qué? Ya, quedaba vacunado. antiofídico, eso. Y la serpiente, bueno, eso, no me voy a adelantar nada, solo era que había que mirar la serpiente, que de hecho es el símbolo de la medicina hoy día, ¿se ha visto? Cuando usted ve el símbolo de la medicina, tiene una cruz, ¿verdad? Y un bastón, sí, y una culebra, ese no es Satanás, no, tranquilos. Sí, sí, sí. Ay, esos médicos son diabólicos, Dios. Ay, esas enfermeras, Dios mío. Ay, sangre de Cristo, cúreme, dice. Yo por eso de esos médicos no voy, pues son diabólicos, no. Eso se sacó de esa historia de cuando en el desierto venía la serpiente, se estaban mordiendo a todos, y se levantó la serpiente de bronce, se hicieron la serpiente de bronce por orden del Señor, y entre el que miraba quedaba vacunado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y luego dice, de nuevo, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto. Entonces ahí dice, mire, todo eso está escrito para que no sea codicioso, para que no sea idólatra, para que no fornique, para que no tiente a Cristo, para que no murmure, murmure. O sea, ¿habrá enseñanzas en Números para nosotros? Ni se imagina el juguete que va a haber aquí cada miércoles. Ni se imagina usted las piedradotas que van a ver aquí, ¿eh? Ah, ya no venimos, pastor, entonces. Usted nos va a dar piedra, nos va a dar juguete. Sí. Usted le gusta andar asustando a la gente. Yo no creo en eso de que anden asustando a la gente. Yo sí creo en eso, ¿sabe? Porque yo prefiero que se vaya asustado para el cielo y no contento para el infierno, ¿no? Con una falsa seguridad ahí, ¿sí? Hay gente creyendo que se va para el cielo y van es para el infierno. Porque no aceptan la exhortación. No, yo la miro a ella, pero yo no estoy diciendo que ella, la hermana, se ir para el infierno, ¿no? Porque tengo que mirar para algún lado, ¿sí? Pero, sí, porque ya todo el mundo se quedó mirando y qué habrá hecho la hermana, ¿ah? Pero entonces, yo sí creo eso, ¿cierto? Mejor asustarlo y que se vaya para el cielo, mejor meterle miedo y temor y que se vaya para el cielo, y no sobarlo y consentirlo y que se vaya para el infierno. Yo sí creo eso, ¿verdad? Entonces, venga, así vaya a haber juguete aquí, así vaya, aquí hay piedra hasta para el pastor va a haber aquí, ¿no? Y el 11, subráyelo, que dice: estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. ¿Nota? Ejemplo, advertencia para nosotros en el libro de Números. Y Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, el verso 4. También dice algo similar, similar. ¿Está listo? Romanos 15, 4. Yo sé que en la digital buscan más rápido, claro. Aquí sí les tocó aprenderse los libros. Eso ya escribían Números y ahí le salía. ¡Ay, gloria a Dios! Ya le ganó al pastor. Pero ahora le toca, mire. Y lo que le da a uno risa es que empiezan para adelante y para atrás, ¿no? Ay, eso sí estará ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está eso? Ay, Dios mío. Bueno, le doy el tips. Ah, busque el índice. Para eso tiene índice la Biblia. Entonces, apenas usted diga, no, que busque el libro de Géminis. Entonces usted va al índice, ¿sí? Y usted busca ahí Géminis. Ahí lo va a encontrar Géminis. Ah, y más fácil así, ¿sí ven? ¿Ya encontró Romanos? 15:4 dice: todo lo que antes fue escrito, note, todo lo que antes fue escrito, o sea, se refiere al Antiguo Testamento, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que no solo es juguete, tranquilos, no solo es piedra, sino que al estudiar el libro de Números seguramente también vamos a hallar esperanza para nosotros. Palabras de consuelo y esperanza, como dice aquí el apóstol Pablo. Amén, hermanos. Bueno, ¿sí se están animando a venir o no? Contento, no me van a dejar aquí solos, ¿no? Pues hermano, porque no me dejan aquí solo con los de la alabanza. Usted dice, no, pa, eso no me gusta, no, tiene que venir, ¿no? Los jóvenes dijeron, vinieron del retiro los jóvenes y luego no vuelvan. Pero tiene que seguir viniendo, ¿eh? Tiene que ser el propósito de alimentarse. Ahora, por último, datos curiosos. Unos daticos aquí nada más, sencillos, y ya vamos a terminar. El primer dato curioso, que no es tan curioso, es que el libro de Números tiene 36 capítulos. Usted lo encuentra ahí. Mírelo, vaya, vaya, ¿verdad? ¿Sí sabía que tenía 36 capítulos? Ahí está. 36 capítulos tiene. O sea, yo calculo que vamos a estar en ese libro por ahí un año. Un año más o menos, sí. Y luego en Deuteronomio por ahí otro año. O sea, que en 2 años terminó el Pentateuco. Con el favor de Dios, no. Yo creo que ya tendré hijos para esa época. Suegra, diga amén, ¿qué pasa? Eso, alábalo. ¿Se imagina? No, ni las creen luego. Sale un pelado bonito, bonito, hermano. Ay, los que ríen es que están envidiosos. A la abuela se aparece. Bueno, ya. Número tiene 36 capítulos. Tiene 36 capítulos. Y tiene este, si no se lo sabían, 1288 versículos. Ah, ¿cómo me vio ahí? 1288 versículos. Y los versículos claves, pues yo traté de buscar uno clave, clave, pero como que no hay uno así clave como el Levítico, que así, Levítico 19:2. Ahí se resumía todo el libro, ¿sí? Pero hay varios que podemos citar como que son claves porque resumen lo que quiere enseñar el libro. En Números capítulo 10, versículo 9, podría ser uno que dice: cuando en vuestra tierra salgáis en guerra contra el enemigo que os moleste, tocaréis alarma con trompeta y seréis recordados por el Señor vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Por ejemplo. O el 29 también que dice: entonces Moisés dijo a su cuñado Obab, hijo de Reuel, o sea Jetro, madianita su suegro: nosotros partimos para el lugar que el Señor prometió darnos, ven con nosotros y te haremos bien, porque el Señor ha prometido el bien a Israel, ¿no? Pero el que yo creería que resume mejor todo es Números 14, verso 30 al 31. Números 14, verso 30 al 31, que dice: vosotros en la verdad no entraréis en la tierra que juré daros para que habitéis en ella, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Ve, ahí dijimos una herejía ahorita. Fueron dos los que entraron. Caleb y Josué. Bueno, en fin. Y ahí mejor corregimos ahora que nunca, ¿sí? Y el 31 dice: pero vuestros niños de quienes dijisteis que sería presa, a ellos los introduciré y ellos disfrutarán la tierra que vosotros despreciasteis. Esos dos versículos, me parece a mí, resumen muy bien, mucho mejor que cualquier otro, de qué se trata el libro de Números. Y por último, palabras claves. Ya le dije una, o al menos no era una palabra, pero sí una frase. Más de 80 veces aparece la expresión "y dijo Dios". Más de 80 veces. "Y dijo Dios". Esa es una frase clave del libro. Pero otra es la palabra "congregación", que aparece aproximadamente 66 veces. Otra es la palabra "número", que aparece 85 veces. Y otras palabras, que no sé cuántas veces aparecen, pero sé que son claves, es servicio, guerra y desierto. Esas son, ahí. Amén. No alcancé a contarlas, hermanos. Pero ahí son claves. Servicio, guerra y desierto. Amén, hermanos. Bueno. Entonces ya con eso usted tiene una idea general del libro. Ya sabe más o menos de qué trata. Ya tiene unos daticos ahí para que cuando entremos ya a estudiar los textos y los capítulos y eso, pues pueda tener idea de cómo interpretarlos, o por qué dice esto, o por qué dice lo otro, o por qué no dice lo otro, o esto el libro. Y esa era la idea de esta noche. Bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Padre, estamos contentos para nosotros haber terminado el libro Levítico. Es como superar una etapa espiritual, Señor. Es como llegar a un punto y ahora estamos aquí frente al libro de Números, Señor. Y estamos también regocijados porque sabemos que vamos a hallar mucha enseñanza, mucha vida espiritual en lo que encontramos aquí en el libro, Señor. Dios mío, hoy que iniciamos esta serie queremos pedirte que tú ministres nuestro corazón profundamente a través de este libro, que nos afectes profundamente, que cambies a través de este libro nuestra manera de relacionarnos contigo, nuestra manera de pensar, que cambies nuestras actitudes, que nuestros ojos sean abiertos, que caigamos en cuenta de muchas cosas, Padre, mientras vamos escudriñando el libro, resolviendo inquietudes, viendo los ejemplos, hallando reprensión, pero también la esperanza que trae tu palabra en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en esta hora por todo lo que vas a hacer. Llévanos a buen término, Señor, en el estudio de este libro, y estaremos igual de contentos cuando lo hagamos, porque será un avance, una meta cumplida, Señor, también en nuestro caminar espiritual. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén.